Hola, ¿qué tal? Estamos a 6 semanas exactamente de que se lleven a cabo las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, para que más de 11.7 millones de ciudadanas y ciudadanos de esas entidades puedan ejercer su voto el próximo 5 de junio, el INE y los organismos públicos locales electorales estamos llevando a cabo todos los procesos establecidos en la ley para tal efecto. Casi 5.000 funcionarios electorales del INE están capacitando a más de 147 mil personas que se requieren como integrantes de las mesas directivas de las más de 21.130 casillas que instalaremos en esas entidades. Afortunadamente, una vez más, la ciudadanía está aceptando la invitación del INE, de su INE, y ya tenemos cubierto el número de funcionarias y funcionarios requeridos. Por otra parte, ya se registraron las coaliciones y candidaturas comunes que competirán por las 6 gubernaturas, las 39 presidencias municipales de Durango y las 25 diputaciones locales de Quintana Roo. Desde el 1 de abril, las y los candidatos a las gubernaturas comenzaron a subir sus datos curriculares al sistema del INE, candidatas y candidatos conóceles, para que la ciudadanía pueda contar con más información para decidir su voto. Asimismo, hay un calendario de debates organizados por las autoridades electorales locales para que las y los aspirantes puedan confrontar sus ideas de cara al público. Y otros sistemas, como el del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, los programas de resultados electorales preliminares y los conteos rápidos, se están terminando de afinar para que nuevamente funcionen de manera puntual y correcta.